Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Cristo sigue hablando acá en Mateo 25 acerca de una situación puntual, pero lo importante es que Él está advirtiendo de situaciones que van a pasar para el tiempo del fin. Y Él le dice, velad. Eso significa estar atento, ¿no es cierto? No es una palabra tan simple para decir estar despiertos. Así dice, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esta es una advertencia que incluso cómo se trata de cambiar algunas cosas, porque algunos argumentan, y no lo tomen en serio esto porque la verdad es que los puede perder también, pero algunos argumentan que dice, mire lo que dice, velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, pero no dice el mes. O sea, hay un argumento y ahí está ya los falsos maestros enseñando cosas. ¿Qué es lo que no deben tomar en serio? ¿Ah? En serio lo que están diciendo acerca de que sí hay un mes, hay un momento, porque es el día y la hora. Pero, o sea, fíjate cómo, y por eso que Cristo dijo, tengan cuidado con los engañadores. Ni la hora. O sea, no interesa en realidad ese argumento, ni por uno ni por otro lado, pero sí que no se sabe el momento por qué, porque hay que estar preparado para ello. Correcto, deberíamos tomar en cuenta lo que con lo que comienza, dice velad. Estar en vela significa estar despierto. Generalmente esto nosotros lo usamos más bien en la noche. En el día nosotros estamos despiertos naturalmente, pero en la noche, es para dormir. Entonces es cuando nos da sueño y estamos cansados después de la labor del día. Y el Señor dice, velad, o sea, estar despierto, cuiden, que no sean engañados, tengan los ojos abiertos. Y continúa diciendo el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Bueno, nosotros conocemos la historia esta, conocemos esta historia de los talentos. Y vemos que cuando se repartieron estos talentos, algo importante aquí, que se le dio de acuerdo con sus capacidades. No fue algo que se les entregó y se actuó, podría ser injustamente. Porque dime tú, si a mí me entregan dinero y yo no tengo la capacidad para poder administrar, la persona que me entrega eso sabe que yo no voy a poder hacerlo. Pero les entregó de acuerdo a sus capacidades. Y eso hace una gran diferencia. Y luego, cuando se les pide cuenta, bueno, hubo uno que enterró su talento, uno que no lo trabajó, uno que no hizo nada. Y a ese se le pidió cuenta y se le quita lo que tenía y tiene también su castigo. Hay una palabra que se usa mucho en este tipo de transacciones o lo que está sucediendo aquí. Es la palabra fideicomiso o fideicomisario. Y esto es lo que está haciendo este hombre que entregó a las personas. ¿Qué es lo que es fideicomiso? Puntualmente es un contrato en virtud del cual una o más personas, ¿no es cierto?, transmiten bienes, cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona. Y fíjate que el texto, ¿qué es lo que decía? Él entregó, puntualmente si ustedes miran el versículo 14, dice, porque el reino se le semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó, ¿qué? No bienes, sino sus bienes. O sea, son fideicomisarios. Están recibiendo una responsabilidad que no es de ellos, pero la idea es que de eso ellos den el resultado del trabajo que hicieron con eso. Y aquí nosotros podemos decir que aquí están los talentos que Dios entrega a las personas, a las cuales también Él va a llamar la atención si los usamos para el bien o para el mal. Y hemos encontrado tanta gente educada, inteligente, ¿no es cierto?, que su inteligencia, su educación y todo lo que han aprendido lo usan para el mal y engañan a las personas. Cristo dijo, no, no lo hagan, usen sus talentos para el bien. Y cuando el hombre regresa, ¿el qué es lo que espera? Que haya frutos, que haya resultados. No se los entregó en vano, por lo tanto, si usted y yo tenemos algún talento, pongámosla en las manos de Dios para hacer su voluntad y servir mejor a Él, porque Dios nos va a pedir cuenta de eso. Y en el tiempo del fin va a decir, y yo me acuerdo que la Biblia dice, Señor, si en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre no hicimos tales y tales cosas. Y Jesús les dice, no os conozco. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Habían motivaciones diferentes. Y qué triste, porque aquí aparece un personaje que Dios le entregó un talento. O sea, nadie puede decir yo no tengo ningún talento. Por lo menos un talento. ¿Y qué es lo que hizo? En vez de trabajar, sacar partido de él, no hizo nada. Y el Señor le cobró y se lo entregó al que tenía más. Así que esta es una advertencia también para el tiempo del fin que Jesús hace en el capítulo 25 del 13 al 30. Bueno, podemos decir que aunque Jesús contó una parábola diferente a la anterior, recordemos que la parábola anterior era de las 10 vírgenes, sin embargo, ambas hablan de estar listo para el regreso de Cristo. Ambas tratan de lo que estaban preparados, algunos estaban preparados y otros no. Ambas muestran el destino de quienes, por su propia negligencia espiritual, enfrentaron la pérdida eterna. Y en eso debemos estar atentos, porque nosotros no estamos libres de apartarnos. Tenemos que perseverar. Recordemos las palabras del Señor, hay que perseverar y hasta el fin este será salvo. Debemos permanecer en el Señor, porque separados de mí nada podéis hacer. Debemos velar y orar. En fin, hay muchas indicaciones que se nos dan en favor nuestro para que nosotros no perdamos la oportunidad de llegar al reino de los cielos. Ahora, debemos recordar, sí, que esto lo obtenemos por los méritos de Cristo. No sea cosa que alguien vaya a pensar de que nosotros estamos dando consejos aquí que hay que esforzarse para ganarse el reino de los cielos, no. Pero recordemos también que aquellos que han recibido la salvación por medio de nuestro Señor Jesús son aquellos que precisamente harán esto que el Señor Jesús está diciendo acá. Y si usted quiere ver los dones espirituales de los que habla Pablo, vaya allí a 1 Corintios capítulo 12. Incluso él dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y él dice en versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Fija, ahí está la clave. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y ya hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, de todo, es el mismo. Sí, porque debemos recordar que los dones nunca se reciben sin recibir también al dador. Nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, pero también lo recibimos cuando recibimos al Espíritu Santo. Y ahí hay una cantidad de dones que el Señor ha dado, hay que usarlos en su servicio. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. ¿Qué nos enseña entonces en cuanto a la importancia del uso de nuestros talentos a fin de estar preparados para los últimos días? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.